Unidad 4. Ejercicio 7. Hola, chicas. ¿Qué tal? Pues aquí, tomando unas tapas. ¿Tú quieres tomar algo? No, nada. Gracias. Oye, una pregunta. ¿Alguna de vosotras va a un gimnasio? Sí, yo. Voy al gimnasio Querpexbelt. ¿Y qué tal? Está muy bien. Tiene sauna y sala de máquinas. Yo hago aeróbic y yoga. ¿Ah, sí? Es que quiero ir a uno, pero no sé a cuál. ¿Puedes recomendarme alguno? Bueno, hay algunos por el centro. Imagino que sí, pero están un poco lejos de mi casa. Y además, no conozco a nadie por esa zona. ¡Qué difícil, de verdad! Y es que cerca de mi casa no hay ninguno. Decidido. Voy a ir al tuyo. Así vamos juntas. ¡Estupendo! En los gimnasios hay varias actividades, ¿no? ¿Puedes explicarme algunas? Bueno, está el body pump, que son ejercicios con pesas a ritmo de aeróbic. También hay body combat, que combina diferentes técnicas de combate, como el boxeo, el kickboxing, el full contact, el karate o el taekwondo. También hay tai chi, pero chica, seguro que sabes algo del tema, ¿no? ¿Qué va? No sé nada de nada. Nunca he ido a un gimnasio. No me gusta, pero ahora lo necesito. Estoy un poquito gorda. ¿Sabes? Mañana voy a empezar. Allí alguien me puede informar sobre qué me conviene hacer, ¿no? Sí, claro. En información te pueden ayudar. Javier, mi monitor de aeróbic y de yoga, es muy simpático. Seguro que él te dice algunas actividades adecuadas para ti.